fuerza para nuevamente tener esperanzas, para tener utopías, etcétera, ¿no? Qué interesante lo que decís, porque bueno, hay todo un debate con los que no creen en nada, ¿no? Digamos, yo por lo menos, digamos, no. Digamos, uno puede no creer en Dios, pero sí respeta la religiosidad popular. Ahora, hay sectores que dicen lo religioso es negativo, ¿no? Que es más una herramienta de dominación. Y bueno, yo siempre cuando se discute eso digo, estudiemos los procesos revolucionarios, sobre todo en América Latina, donde el componente cristiano de liberación es fundamental. Por ejemplo, en Nicaragua, como por ejemplo en Cuba, en México, incluso en la Argentina, ¿no? Con todo lo que implicó el peronismo en términos cristianos, ¿no? En irse adelantando a debates que después se iban a dar en el Vaticano, como por ejemplo hoy lo lleva adelante Francisco. ¿Estás de acuerdo con esto, Rubén? Sí, pero totalmente de acuerdo. Pero además hay que ir también más a fondo en nuestra historia, ¿no? Hay que ver a San Martín, hay que ver a Belgrano, etcétera. Claro. Digamos, todos, realmente lo religioso, los símbolos religiosos fueron fundamentales para cruzar los Andes con San Martín, ¿no es cierto? Con con Belgrano, etcétera, ¿no? Entonces, y si vamos a su vez en otros líderes populares como por ejemplo Artigas o como por ejemplo Facundo Quiroga o el Chacho Peñalosa, etcétera, sí. ¿No? Fueron todos realmente fueron supieron la fuerza que tiene lo religioso en todo movimiento popular, ¿no? Y en toda nuestra historia. Y en este momento es fundamental. Y es fundamental también ir encontrando los cauces, ¿no? Por esto, en un momento en que no se pueden hacer movilizaciones populares, ¿cómo se están encontrando los cauces, ¿no? Entonces, uh-huh. Y es fundamental esta recuperación de lo religioso en la construcción política, ¿no? En la construcción política y en la construcción también del ser humano como ser humano, y sobre todo en la recuperación del movimiento popular, ¿no? Y la pandemia nos pone entre la espada y la pared, digo, como humanidad, en planteos que tienen que ver con el sistema de producción. ¿Pensás que eso también hay que empezar a discutirlo, debatir el sistema capitalista y las salidas que tenemos que ir encontrando como humanidad, digo, ya saliendo hasta de América Latina? Bueno, sí. Aquí yo creo que es un momento en que el capitalismo realmente ha mostrado de lo que es capaz realmente, ¿no? Uh-huh. Es decir, con la lógica propia del capitalismo nosotros no tenemos realmente salida, ¿no? De la salida de la pandemia va a ser con encuentro de caminos diferentes de lo que es propiamente el capitalismo, ¿no? Los dirigentes populares, etcétera, van encontrando esos caminos de manera que el mundo post pandemia va a ser distinto del mundo ante pandemia o del mundo de la pandemia, ¿no? Estos caminos realmente, y ahí lo religioso va a seguir teniendo una fuerza fundamental. Todo lo que se sembró en lo que se denomina teología de la liberación, etcétera, movimientos de liberación popular, etcétera, todo eso va a ir fructificando realmente en un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de encuentro, ¿no? Yo creo que no se comienza todo de cero, nunca se comienza de cero. Uh-huh. Se comienza, pero la historia se renueva. Entonces, y en esta renovación, todo lo que se sembró en lo que se denomina teología de la liberación es que comienza a fructificar, ¿no? Bien. De manera que vamos a ir encontrando nuevos caminos. Y ahora que hemos resuelto en parte el problema de la deuda, que tenemos, se nos abre un nuevo camino, ahí donde que debemos nosotros sacudir un poco nuestro cerebro, etcétera, para ir encontrando con nuestro pueblo, ir encontrando esos nuevos caminos, ¿no? Uh-huh. ¿Hay que ponerle nombre a eso, a esos nuevos caminos? Por ejemplo, digamos, si uno se retrotrae un poco en la historia, que es lo que decís vos, no arrancamos de cero. Como diría Walsh, las clases dominantes quieren que empecemos siempre de cero, pero no, hay una historia, y es lo que intentamos también hacer desde la comunicación popular. Pero si uno va, por ejemplo, al padre Mujica, ¿no?, y otros curas de la liberación a principios de los 70, tenían claro y le llamaban socialismo. ¿Hay que retomar esos conceptos? ¿Hay que ponerle otro nombre? Bueno, esos conceptos hay que retomarlos evidentemente, ¿no? Evidentemente nos encontramos a las puertas, ¿no es cierto?, de un nuevo tipo de sociedad. Ese nuevo tipo de sociedad, ¿no es cierto?, en una época se llamó socialismo. Socialismo, comunismo, etcétera. Si nosotros vamos hacia atrás incluso, veremos cómo lo que se llamó socialismo, lo que se llamó comunismo, tiene toda una larguísima historia en la humanidad. Ha habido momentos de realización de sociedades comunitarias que se daban distintas denominaciones, ¿no? Entonces, esas denominaciones van a ir surgiendo. Uh-huh. El problema que nosotros tenemos precisamente es ir encontrando esos nuevos caminos, que los vamos encontrando con el pueblo. Bien. Y vos fijate cómo en este momento en que no podemos hacer una concentración, una gran concentración popular, porque eso sería realmente mortal en este momento, bueno, vamos empleando incluso la técnica. Uh-huh. El Zoom en este momento, bueno, varios nos encontramos encontrándose esos caminos, ¿no? Eso, y con el pueblo los vamos encontrando, y más en este momento en que hemos resuelto en parte, o hemos resuelto cómo ir respondiendo al tema de la deuda, lo dejamos en parte, dejamos ese problema y nos vamos concentrando en ver cómo vamos a transitar esta nueva etapa, ¿no? Rubén Dri, te mandamos un gran abrazo y como siempre seguimos en contacto. Bueno, un gran abrazo. Muy bien, Rubén Dri, teólogo, aquí en Radio Gráfica. La historia universal de la música. La trae Manu Gómez en La Tranquera Abierta. Para ti, Cholo, con cariño. Walter Rabioso dice: si alguien pudo, sin salir del rock, acompañar todos los estilos de moda, fueron los Rolling. Ahí se mete al debate. Tal cual, no, pero muy bien, muy bien, porque los Rolling Stones tuvieron muy, muy buena cabida con el ambiente del hip hop. Manu Gómez, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, compañero? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí, acá, disfrutando la lluvia. Muy bien, muy bien. Están sonando Los Piojos, esto de Ciro y los Persas. ¿Qué onda? En realidad, claro, Ciro y los Persas. Y ahora va, en cualquier momento va a entrar Wos. Vamos a esperarlo a Wos, ¿eh? Che, pero igual este es un tema de Los Piojos, hay que decir, ¿no? Sí, pistolas. Un tema, tema de protesta, un tema de protesta interesante de la década del 90, ¿no? Bien. El Santiagazo y otras cosas más. Acá agrega Walter Rabioso, el rock nacional es parte de la cultura nacional, el reggaetón es solamente un experimento sin alma. Tal cual. Tal cual. ¿Viste los oyentes de Punto de Partida? ¿Viste? Salen con el cuchillo entre la mano diciendo, ¿qué te pasa? Dice, con el rock and roll, nene. No me toquen el rock, ¿no? ¿Qué opina Manu vos de la polémica? A nivel musical, creo que podemos hablar de continuación, ¿no? Porque el disco de, o sea, si bien todo el trap, ahí bueno, Alta Cátedra dio recién el Manu hace unos minutos sobre terminología y significancias de lo que es el rap y sus derivados. A ver, Manu, hacemos pausa para escuchar un toque de voz, a ver cómo suena con el Ciro. Dale. Dicen que es el azar el que controla la muerte, pero nos apuntan los mismos de siempre. Pluma lo que queremos cambiar nuestra suerte, pluma lo que gritamos cada vez más fuerte. Si tus calles son de barros es común que entre en la zona de las balosas clasistas que matan a las personas. Por la pinta que tenés es común que te arresten. El que más roba usa traje y tiene ojos celestes. No es seguridad una escopeta en sus manos, si una economía que nos deje bien parados, si una educación para lograr lo que querramos, si una voz para los barrios que nunca son escuchados. Es tener claro nuestro norte, es poder tener un buen aporte, disfrutar del Mastay sin corte. Es justicia para los pibes masacrados en monte. Disparan solas por el ego, disparan solas dominadas en este juego. El que dispara es un cobarde que se volvió ciego y tiene terror a un pueblo sin miedo. Por eso les decimos a los pibes y a los pibes que tenemos este baile que siga y que no termine. Fuerza para la gente que está luchando en Chile. Deciles que el pueblo no va a estar en declive. Nunca estamos con Ciro y los persas. Las cosas están mal, te las ponemos a la reversa. El bocito, el loquito de la rima que reparte Garte que en cada lugar en el que termina. Rock and roll y rap te controlan el Mastay. Vos contame la que hay. Tiramos muchas cosas pa' que siga la gira. Para la gente que es de acá y para la gente de la esquina. Bien. Un éxito. Un éxito, se escucha en el recital. Tomá pa' vos, tomá pa' vos. Manu, después de escuchar esto. Bien, tremendo, ¿viste? ¿Viste bien, lo que bien. Es vos? Es un pibe con una cabeza gigante, gigante. Le escuché varios temas de él y realmente es interesante su mirada social. ¿Sabés que todo este debate arrancó en una columna de Nehuen Guzmerotti en Abramos la Boca, donde eran todos rock and rolleros que decían el rock ya no está diciendo nada? O sea, criticaban los 20 años, yo creo que, bueno, post-2001 del rock and roll. A ver, disculpa sí. Manu, vamos a un toque más con vos y ya seguimos, dale. Dale. Estamos dibujando una especie de camino, pero no estamos guiados por el destino, sino por la frase improvisada que te rimo. No termino en el camino, soy canino, sigo y no persigo nunca. Sudor fresco por la nuca. Mira que los bastones nos vivieron jodiendo y los lápices siguen escribiendo. Bien, bien, las rimas rebeldes, Manu Rivas, de WOS, ahí con Ciro y los parces. Que se maten nomás. Qué buen tema, ¿eh? No había escuchado esta versión, Manu Gómez, la verdad, muy buena, ¿eh? Muy buena versión, Manu. Me alegra, Manu. Vos sabés, bueno, el público no lo sabe, pero bueno, yo cuando voy a meter temas de este tipo, digamos, rap o algún derivado, durante toda la semana lo jorobo al Manu consultando para asesorarme. Este es un equipo, compañerazo. Bueno, entonces, disculpa Manu, te corté un poco. No. Te decía que el debate se planteó un poco en torno a los últimos 20 años, porque también quizá vos decís el rock and roll y decís, pará, esto tiene mucho tiempo. Si decís rock nacional, no sabemos de qué estamos hablando. La crítica de los compañeros en Abramos, que va a ser el eje del especial de hoy a las 6 de la tarde, es las últimas dos décadas, podríamos decir, como para englobar. Y ahora sí, Manu, todo tuyo. Sí, bueno, eso es para debatir también, o sea, los últimos 20 años, porque 2001 para acá, muchas bandas, rock, heavy metal, específicamente, han hecho trabajos de decir cosas, así que eso es para debatir.